lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Después de nosotros, el diluvio. El año pasado encontramos en la fuga el ardor, la energía y la fuerza. Nos encontramos. En un sistema que nos empuja al desierto, es necesario juntarnos para ocupar también el aire y que se respiren más lesbianismos. Armamos refugios, resistimos y este año, ya fugadex, batallamos. Estamos en guerra. Juntex o dispersex, nuestras redes están tendidas y sabemos que todavía hay más y más para entretejer. Regix y sin miedo, en esta segunda temporada estamos dispuestos a tomarlo todo. El desierto no puede crecer más, está por todas partes, pero aún puede profundizarse. Ante la evidencia de la catástrofe están quienes indignan y quienes se activan, quienes denuncian y quienes se organizan. Nosotros estamos del lado de quienes se organizan. Existe este espacio trinchera para pensarnos y rearmarnos tantas veces sean necesarias. Lesbians en guerra contra la cis-heterosexualidad, contra los aliados violadores, contra el feminismo mixto, contra la sororidad que nos propone ser hermanas y nunca amantes, ni criminales, ni asociación ilícita. Lesbias en guerra contra el radfem, contra la yuta en todas sus formas. Ni Dios, ni patrón, ni marido, ni esclavos. Déjenos decirles algo. Somos lesbians, maricas, mostris y estamos en guerra contra el biologicismo. Al grito de, las lesbians no somos mujeres, las maricas no somos varones. Lesbi, mostris, maricas, mutantes en guerra contra todo lo que no nos deja ser, contra todo lo que nos dice qué tenemos que ser, contra toda autoridad, toda regla y toda estructura. Somos desprolijos, colgamos, volvemos, odiamos, nos olvidamos, somos mamarrachos, violentas, culpables, políticamente incorrectos y vamos por todo. No negociamos nuestras existencias disidentes. No nos incluimos en ninguna normalidad de los paquis. Caeremos sobre ellos con la alegría descomunal de travestis cuchilleras, de tortones asesinos, de maricas emplumadas armadas con su sangre. No tenemos miedo de morir como ninguna de nuestras amigas. Tenemos miedo de vivir como ellos. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Estoy dilatada. Bienvenidos a la segunda temporada de Polémica Global. Gracias a todos los otros que están acá en el piso, en el auditorio de Olga Vázquez, porque ¿dónde estamos? En el Olga Vázquez, estamos acá en 60, 10 y 11. Estamos en el auditorio, así que vénganse a bailar, escuchar, a vernos. Se nos viene la mesa encima y se nos viene la fiesta encima, porque yo veo gente enfiestada ya, con cara de fiesta. Este año me parece que ya están al tanto quienes siguen a Polésbica, que ya no fugamos. Ahora venimos de armas tomar. Estamos en guerra. Ay, monopolizo la palabra. Perdón. No nos presentamos porque somos impresentables, la verdad. Somos un montón de mostris que estamos felices de estar compartiendo acá con todos. Gracias, tenemos un programón, tenemos redes, nos pueden seguir en las redes. Instagram, contame. Facebook. ¿Cómo nos arroban? Por lésbica en el bar. Ahí está, en Instagram, en Facebook. Tenemos todas las redes y vamos a tener más. Todas las que nos inventaron las vamos a inventar nosotras. Tenemos para WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp, el número? Que es 221-670-5190. Y también tenemos teléfono de línea. Somos así, por todos lados. Es 451-69. Nos llamás, nos mandás un SMS, un WhatsApp. Tenemos por las redes un montón de preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y ahora hay una pregunta clave de este programa de hoy. Nos pueden contestar en las redes. ¿Vuelve la monogamia? ¿Volverá? ¿Se fue alguna vez? Cuéntenos sus experiencias, porque acá todos luchamos con la monogamia, al parecer. No sé, veo unas caras que no sé si puedo describir, pero pueden escribirnos a Polésbica en el Bar en Instagram. Tenemos gente en el piso que se está encargando de todo. No saben lo que es esto, está ardido, prendido fuego, bombas. Redes bombas a full, sí. Instagram, mucha historia. Tenemos un montón de cosas. Tenemos DJs. Porque siempre hay una DJ amiga, un DJ amigo. ¿Me contás quiénes son los DJs? Bueno, esta noche ahí está DJ Celia Alba y DJ Pepino. Me encanta, vamos a rebailar, a reperrear, a dejarlo todo. Tenemos una agendaza, pero tampoco queremos estar envolando, porque acá están todas enfiestadas, todis enfiestadas. No me distraen, eso me pasa. Sí. Está hermoso el piso. Síganos en las redes, tenemos una agenda. Contame qué va a pasar el sábado. Tenemos un montón de espacios amigues y si alguno de los, y vecines. Alguno de ustedes y vecines. Vecines, está acá cerquita, Laberinto Casa Club. Y el sábado 27, o sea, mañana, está el Cicle Todes Putes a las 9. Y va a estar protagonizando la noche, conduciendo, llevando acá a cabo la grandiosa Georgie, que esperamos tenerla acá en un ratito, ¿no? Porque ella viene a conducir en un rato, llega tarde como todas las estrellas. Así que la esperamos. Después, Eso es tempranito. Y horario matiné. Tenemos una fiesta electrónica en Cósmico Galería Club, que es un espacio que nos aloja siempre, divino. Hermoso. Sí, ahí hay un DJ que después voy a pedir por la cucaracha que me pasen el nombre, pero es un personaje brasilero divino que es muy buena onda y que te hace bailar a full. Eso por un lado. Y después, si tienen algún evento que sepan local, porque estos son eventos locales, La Plata. De la City. Sí. La dirección de Laberinto, no sé si la dijiste. No sé si se puede decir en radio. Por inbox. La de Cósmico se Tire puede por decir. Tire por inbox. Por inbox. Y la de Cósmico es 71 esquina 10. Ahí se pueden ir a visitar el sábado. Tenemos agenda, tenemos una invitada para que nos cuente una fiesta que se está armando en Cósmico también, que se llama la Voluptuosity. No sé si está por ahí harta de la gente. Está harta de la gente, o sea, no sé si va a venir o no. Si no quiere, todo bien, pero si quiere, la convocamos acá al escenario polésbico para que nos cuente de qué se trata. ¡Ay, ahí viene, mi amor! ¡Bienvenida! Hola. ¡Bienvenida al piso! ¡Bienvenida! ¡Ay! No importa, pasan cosas. Buenas noches. Se nos cayó que el vino. Y bueno. Ah, bueno. El control. Bueno, estamos fuera de control. Acá esto es un descontrol. Vengan a Olga Vázquez 60, 10 y 11, que acá estamos de refiesta polémica. Vengan a ver. Marta, Arta, bienvenida. ¿Qué te cuento? Contame no qué me es lo la contés. No me lo contés. Invítame. La Romy, una amiga traba, también tenemos muchas trabas que saludar. Muchísimas. Contame qué es la Voluptuosity. Para bailar como locas. Así que las esperamos el 11 de mayo en Cósmico, en la primera Voluptuosity. Vamos a tener una invitada muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy especial. ¿Es verdad que van a pisar la ciudad, que pisan la catedral, que se llevan puesto todo? Voluptuosity pisa todo. Rompemos el piso. Bueno, adivinen quién viene. ¿Quién viene? Es la imitadora oficial argentina de la mejor artista pop del mundo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Promete, contame más o me vas a dejar con la intriga. ¿Lo digo? Decilo. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo, no sé qué dice el público acá que está encendido. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Viene la mismísima Sandra Madonna. ¡Aplausos! De las diagonales. Sandra Madonna, que es muy polésbica y probablemente la invitemos para seguir publicitando la Voluptuosity en algún programa. Claro que sí. Por favor. Así que las esperamos a bailar. A la gente que quiere bailar todo tipo de ritmos, vengan a la Vultositiva. Contanos otra vez, ¿qué día, dónde? 11 de mayo en Cósmico Galería Club, 10 y 71. Lo vamos a volver a repetir, obviamente, porque la agenda se repite. No, el público se renueva y la agenda se repite. Claro. Estamos todas en el mismo lugar. Voluptuosity es Voluptuosity en honor a la mejor drag queen del mundo mundial, que es Odessa Queen, que será la anfitriona por siempre jamás de la Voluptuosity. La que aplasta la ciudad. Me encanta. Sí, con sus 3 metros de altura. Me encanta. Hermosa. Tenemos saludos trabas para dar. La Pupé. Pupé, travesti, un beso hasta Punta Alta. Punta Alta, Pupé, esperamos volvé. Tu WhatsApp. Esperamos tu WhatsApp para pasar, que tiene un saludo polésbico para dar, porque tiene una lengua katana, según dice. Así que esperamos tu lengua katana, Pupé. Y vamos a escuchar unos temitas, ¿es así, producción? Unos temitas de la Javi, que es un personaje que después de los temitas, si quieren, si les parece, les contamos un poco de su vida. ¿No? ¿Qué decís, Arta? Sí, vamos a contarle su vida porque murió hace 3 días. ¡Bú! Escuchamos los temas. Estamos y después de charlamos. Bueno. Hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya. Nosotras reatrevidas coreando un tema de la Javi, que era una mostra, performer. ¿Cuántas cosas era la Javi? Que era vivera, cantante, borracha, artista plástica, cantante, compositora, vestuarista. Unos vestuarios, los vestuarios de la Javi eran increíbles, sus peinados también. De hecho, el mío está como... Inspirado. Sí, inspirado en uno de la Javi. Una mostra malhumorada, creativa. De Virgo. ¿Qué más podemos contar de la Javi? La Javi era chilena, estuvo viviendo un tiempo acá en La Plata. ¿Cuántos años? Hace 10 años que la conocimos, más o menos. Siempre habitando todos los lugares de Mostris, todos los art de closet, todas las marchas del orgullo, siempre haciendo arte con la basura ella, ¿no? Si iba a un lugar y estaba un poco borracha, se ponía a cambiar todo el lugar como ella quería. Terca, terquísima, borracha la Javi, nadie la pudo, no sé si alguien la pudo, ¿no? El día que la conocí, me colé en el cumpleaños de una chica que no conocía en ese momento, pero como era tributo a Lady Gaga, dije, voy igual. Era el cumpleaños de Luz Musil. Y fui... Y estaba la Javi, ya la había visto en la facultad un par de veces y pensaba, ¿qué es eso? Y después ella me contó que de mí pensó lo mismo, ¿qué es eso? Y nada, y salimos a la mañana, después de la fiesta, a la puerta y le digo, ¿dónde vivís? Y me dijo, vivo en 1 y 1. Y se fue para el otro lado. Y ahí, amigas para siempre, la más divertida del mundo. Amigas perdidas para siempre. Sí. Y sí. Siempre te la encontrabas en la calle. ¿Qué hacía? Andaba en un taller. Me acuerdo que llegaban siempre tarde. Dábamos un taller de drag queens. Pero bárbara. Muy genial, Javi. Y bueno... Vivimos juntas. Carmen quería que la echemos y yo decía, no la echemos. Y bueno, lo que pasa es que era intenso. Es intenso, como todas, que somos unas intenses. La Javi estuvo también, me acuerdo, internada con la Shirley. Porque si vamos a hablar de trabas mostra, tenemos que nombrar a la Shirley, que siempre presente Javi, polémica. No, que quiso nunca que la nombren como traba, sino como mujer. La Javi fémina, la Shirley travesti. Útero taller, mi amor. Útero taller. Cuando se fue la Shirley de la habitación de la Javi, Javi dijo, mejor que se fue porque era una escandalosa. Sí, llegaban muchas visitas para la Shirley que lo único que hablaban era de chupar pija, de chongo, de esto, del otro. La Javi se quería matar, nos quería matar a todos. Fue una reina, murió como una reina. Como una reina. Bien atendida. Exigía comida, que le gustaba, todo, mostra. Reina. Hizo lo que quiso, como quiso. Así que más vale que todos aprendamos a hacer lo que se nos canta un poco más. El forro del culo. Y un brindis por ella. Un brindis por ella. Que por siempre, en todos los jardines que plantó. Sí, tal cual. Hizo muchos jardines. Arte, puro arte. Brindamos por las trabas, por todas las trabas. Me acabo de abrir un vino para convidar a los monstruos acá que están re enfiestades. Quiero decir eso. Veo que esto se prende fuego. Bueno, nos escuchamos unos temas más de la Javi, brindando por ella. Dale. Este es Hazme Tuya, la pueden buscar en SoundCloud. ¿Cómo es? Cat for Velvet. Cat, un 4 y Velvet, con B corta. El SoundCloud de la Javi. Gracias. Gracias, Javi. Tenemos una fiestita para publicitar que no publicitamos, que es la Festi Chonga Mimosa. Esto es el 10 de mayo. Toca Bife y Les Cachitas Now. Vamos a seguro tener una entrevista con Les Pibis, ¿o no? Parece que el viernes que viene en el programa va a estar Meli de Cachitas. Se va a tocar unos temas con la guitarra. Bárbaro, el vivo. Acústico. Acústico. Y va a presentar ahí la fiesta. Bueno. ¿Qué es el 10 de mayo acá en el Olga? Se enciende, no sabía dónde era. Me encanta que sea local todo, porque yo soy una mostra. No me gusta salir a ningún lado. Bueno, tenemos un montón de cosas. Un montón de columnas nuevas este año. Sí. Contame. Yo te voy a pedir que me cuentes a vos, me parece, pero hay una que es polésbica, que es Palpitando el Encuentro Pluriririri. Contame ese debate, por favor. ¿El Encuentro Mostri Plurinacional? Bueno, este año vamos a tener en Polésbica un micro desde las asambleas por el encuentro. Se llama esta columna que estamos presentando hoy, Palpitando el Encuentro. Bien. Y bueno, vamos a estar debatiendo si... Bueno, en realidad sí, no. Vamos a estar, haciendo lobby para que el encuentro sea plurinacional, de mujeres, lesbians, trans, travestis y personas no binarias. Y vamos a estar... Bueno, les cuento un poco cómo viene la discusión. Por favor, porque yo no sé nada. Informan, por favor. Bueno, les cuento. Las asambleas están re calientes. Eso sabía. Eso era lo único que sabía. Bueno, mañana de hecho hay una a las 3 de la tarde en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata en 7:47 y 48, así que hora? Si quieren ir, a las 3 de la tarde. Lo que está pasando últimamente en las asambleas, va desde que empezó, es que hay una discusión para que el encuentro se llame plurinacional, que reconozca que hay otras naciones en este país, que siempre estuvieron y que también siempre estuvieron las disidencias en el encuentro, y queremos que se nombren porque lo que no se nombra... No existe, mi amor. ¿Mm? Pero hay toda un ala conservadora que no quiero dar nombres, pero es el PCR. ¡Opa! Hay que dar nombres, sí, ya está. Parece que las compañeras vienen con un mandato de sus compañeros, sí. Y no quieren que el encuentro cambie de nombre. Dicen que eso se tiene que votar durante el encuentro. ¿Ya se votó o no? Ya se votó, digamos... No sé si se votó por aclamación entre Leus y se dijo, bueno, a ver, vamos a votar ahora esto, pero todas las conclusiones de todas las comisiones de Treleu, y ya desde Chaco, vienen pidiendo que el encuentro se nombre plurinacional con las disidencias, porque es un hecho que es así, que siempre se construyó de esa manera el encuentro. Y chicas, queda un poquito racista negarse a que se llame plurinacional, y queda un poquito lesbo, transfóbico, motrifóbico, bifóbico, que no sé. Si querés un encuentro pluri, hacételo sola, por separado. Este es el encuentro de mujeres, se terminó. ¿Circula eso por los pasillos? Circula rectorado. Que si queremos hacer un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis y no binarias, lo llamemos primer encuentro plurinacional, Bueno, no sé. Nos pueden mandar a las redes, a Polésbica en el Bar, qué piensan, qué creen, si están en alguna comisión organizadora del evento pluri. Si están ahí, nos pueden escribir y nosotras les pasamos el mensaje también. Exacto. Hay comisiones. Está la comisión de seguridad, la comisión de contenidos, la comisión de cultura, la comisión de logística y demás. Nos pueden contar qué está pasando en esas comisiones. Pero básicamente lo que está pasando en las asambleas es que, bueno, como ustedes saben, el encuentro se maneja por consenso, no por votación. También hay un lobby para que se vote, pero siempre fue por consenso y no se está generando el consenso. Se está intentando decir que el consenso es para que se vote en el encuentro. Claro. Pero, como decía hoy, desde Chaco y Treleu ya hay un fuerte consenso para que sea plurinacional y con las disidencias. Y eso no se está reflejando en las asambleas porque está esta gente aparateando para que no lo sea. Hay un montón de voces de compañeras afrodescendientes y de pueblos originarios que están llamando por su nombre esto, que es racismo. Racismo, transfobia, lesbofobia, bifobia. Y lo que dicen las compañeras es que nos tenemos que ocupar de organizar el encuentro y no de decidir esta cuestión del nombre. Básicamente lo que están diciendo es que eso es, no sé, hacer política y que las mujeres tienen que ir a trabajar, tipo a lavar los platos, que sería organizar el encuentro, pero no discutir cuestiones políticas. Que eso se tiene que discutir en el encuentro. Eso ya se discutió en los encuentros pasados. Estamos cansadas de repetirlo. ¿Estamos retrocediendo? ¿Mm? Estamos mostrando un racismo zarpado tremendo. Y también mostrando que hay como una agenda nacionalista que está ahí metida en el encuentro. Y también es un poco paradójico porque sí no hay duda en llamarlo antimacrista el encuentro, pero eso no se decidió por votación. Eso supuestamente sí la comisión lo puede decir, pero no puede decir que es plurinacional, porque eso no se decidió en votación. Entonces, bueno, es un poco contradictorio. Está yendo, me imagino, podemos sumarnos, se suman. Acá les veo que levantan la mano un montón de gente que ya va a asistir. Hay que dar batalla. Hay que ir ahí a pelear un poco porque es un loco lo que está pasando. Chica, vamos a seguro tener algunas entrevistas en los próximos programas. Vamos a tener y también hay que armar la agenda Mostri para el encuentro, los talleres paralelos, la fiesta. El taller en la plaza. Las marchas. Y sí, va a estar, seguro que Polémica va a estar presente en la marcha de torta, me imagino. Me imagino que Polémica va a estar haciendo la marcha de torta. Y sí, una fiesta, siempre organizadas. Nunca inorganizadas. Nunca inorganizadas. Siempre plurinacionales, nunca racistas. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, sigan este micro que va a ir contando lo que está pasando cada semana y den su opinión por las redes. Las vamos a leer, vamos a estar atentes acá a las redes a full. No sé si la operadora me da el ok, pero me parece que nos vamos a escuchar un tema que nos convoca porque estamos de vuelta, la segunda temporada. Un tema polésbico. Muy polésbico. Alejandro Lerner. ¿Qué les parece? Volver a empezar, chicas, chiques. Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Kodonga na waina na boblan, batijado sa jumpli sa choblan. Mi yana mando sa kopla na kodl boom, pandi body eda me we bossit like a boblan. You know what me pum pum, pandi body mi ya waina na boom boom boom boom boom boom, pako boom boom. Ak mi batido sa jumpa na boom. Los mejores deseos para esta nueva temporada. Saludos desde la dimensión desconocida. Un beso. Los quiero. Un beso en la cola para todos. Ay, Pupé, la Pupé traba. Gracias, amiga, por los saludos desde Punta Alta, desde el más allá. Bueno, se viene una presentación de columnaza, próxima columnaza. Ámbar, ¿cómo estás? Acá, todo bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Tenemos para arrancar más pegadita al micrófono. Ok, olis. Tenemos que no tocarlo, pero chaparlo, medio que te le acercás. Claro. Bueno, a ver, pará. Tengo que prepararlo para chaparlo, si no, ahí está. Contanos un poco de tu proyecto Tounesol. A ver, como general, el proyecto Tornasol es un proyecto de poesía, de difusión de poesía transfeminista, y nace de la necesidad de espacios disidentes donde nos publiquemos y nuestras voces sean escuchadas. Tengo un pequeño texto que puedo leerles sobre lo que significa el proyecto y por qué tiene ese nombre. El proyecto nació en febrero de este año y por el momento tenemos a 5 ilustradoras que están participando con nosotras alrededor del mundo. Porque bueno, es así, publicamos un poema de cualquier persona que nos envíe poesía y ese poema es ilustrado por alguna de estas personas que está trabajando con nosotras a hacerlo full interactivo. Buenísimo. Antes de que nos leas, viste que nosotras tenemos acá en el programa una preguntita que está circulando. Acá Ámbar no fumó. Ámbar no fumó, no sé si fumás. No. Para allá. Tengo un pucho. Porque lo bueno de hacer el programa acá es que podemos fumar. también adentro, que la pecera no se puede, se hace lo que se quiere acá, por suerte. Y sí, es así, es la guerra, amiga. No somos un programa de radio. No somos un programa de radio, eso queremos que quede claro. No somos radio. La pregunta que está circulando, que me parece que viene bárbaro para que vos nos cuentes qué pasa. La monogamia, ¿se va? ¿No se va? ¿Nunca se fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? La monogamia hay que tirarla y hay que romperla también. Qué difícil. Y es re difícil. Es un sistema de dominación también, como el patriarcado, y ese sistema de dominación se tiene que ir. A sacarse los antifaces. No existe la monogamia, pero vamos a debatir duro acá las lesbolésbiques, ¿no? Acá gritan, no. Aguante la monogamia. Bueno, es polésbico todo. Podemos hacer una mesa, panel, debate en algún momento. Monogámiques, poliamoroses, se va a ir dando todo. Parece que llegan celebrities, pero si querés, lo que podés hacer es leernos lo que tenías ganas de leernos. De una. Dale, te voy a contar un poco. Primero les leo como la introducción del proyecto. Y bueno, justo mis poemas, porque yo no soy monógama. Mis poemas son todos hacia mujeres, porque torta, y son todos hacia mis compañeras, que son tres. Así que es bastante poliamoroso. Bueno, les leo un poco sobre el proyecto Tornasol, así nos pueden mandar sus escritos, si lo conocen un poco, y seguirnos en las redes. Empieza así. Proyecto Tornasol nace la necesidad de espacios transfeministas de difusión poética, donde les nadie, citando a Galeano, nos encontremos. Saquemos todas nuestras letras de los áticos, donde las mantenemos escondidas por miedo a no ser suficientes. Es una convocatoria a artistas plásticos y literarios disidentes, no hombres cis, a participar con pedacitos de sí mismes y a nutrir la obra de Leotre. A exponernos colectivamente en un medio virtual donde podamos encontrarnos y apreciar desde los que no necesariamente salimos de una academia y tenemos recursos para publicarnos o exponernos. Tornasol es de girasol en francés. Los girasoles representan el alma de este proyecto. Los procesos de transformación son colectivos y en momentos de soledad y miedo, de crisis y guerras, necesitamos voltearnos hacia nosotros mismos y contarles unas con las otras. Los girasoles hacen esto los días nublados. Se miran unos a otros, buscando la energía de cada uno y así consiguen reservas para resistir al día siguiente. Nos pueden seguir en las redes sociales, es Proyecto Tornasol, y en Facebook y en Instagram. Buenísimo. Lo vamos a volver a repetir y seguro que volver a publicar. Y sí. Esperamos re ansiosos la columna, ¿no? Sí. A debatir. Sí. Deba torta. Y a leer mucha poesía también. También. Bueno, otra vez pueden seguir en las redes Proyecto Tornasol. Ahí está. Apolésbica. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos escuchamos un temita? Y bueno, dale. ¿Querés leernos algo más? ¿Nos leemos algo más? Y después escuchamos un temita. Perdón, lo que pasa es que veo que está toda la gente enfiestada, ya meta quilombo, entonces nos distraemos, ¿no? Hay espacio para la poesía dentro del quilombo también. Dale, le dejamos un espacio a la poesía entonces, gracias. Bueno, este poema que voy a leer a continuación se llama Platón nos cagó el amor. El amor fue escrito por hombres. Alguna vez Platón dijo que el amor nació de la valentía y la pena en una noche de Venus con vino. Platón oda a un poros borracho y a la fuerza de la abundancia en un jardín. El amor fue escrito por hombres y nadie menciona a la diosa Peña, la Peña violada, la Peña que es pena, necesidad y pobreza. Mujer, diosa, Peña o pena, engendra en su vientre el amor sin consentimiento. El amor fue escrito por hombres y la mitad de mi vida yo anhelé zarpar en un barco que me llevase una cabaña en la caja torácica de alguna pirata. La mitad de mi vida pasé de cuerpos como de caras y anhelé consentir. El amor fue escrito por hombres y yo deseé ser tan mujer que hay muchas caras que ya no recuerdo y nombres que preferí olvidar después de la cuarta embestida. El amor fue escrito por hombres y yo quise alguna vez creer que Zeus me separó de un amor por miedo. En una de mis vidas incluso me enamoré perdidamente de Atenea, pero me equivoqué de mitología. Esta diosa tenía más de guerra que de sabia. El amor fue escrito por hombres y el día que el cristianismo dedicó al amor realmente es un homenaje a un hombre blanco que simpatizaba con otros muy de vez en cuando. El amor fue escrito por hombres y no me sorprende que le asignasen las labores burocráticas a un bebé calvo que siempre apunta al suelo. El amor fue escrito por hombres y yo ya no tengo ganas de perforar cajas torácicas. Hace mucho renuncié a sentirme incompleta. Prefiero dormir a obsesionarme con alguien. El amor fue escrito por hombres y no. Yo quiero que mi amor lo escriba la libertad y que si siento llamas en el pecho sean de justicia, de tomar la mano de todos mis amores en una marea de muchos tonos de verde. Ay, lee nosotros. ¿No? Sí. Bueno, uno más. Tengo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, esto es dedicado a todas las tortas morbosas que existen por ahí. Y a una de mis compañeras que se llama Connie, de hecho lo escribí por ella. Los ojos se hablan y las bocas se miran. Mi novia se besa con otros. Uno o dos, los labios se juntan y son de papel. El beso reescribe. El amor no es más de a dos. Mi novia se besa con otros. Yo fumo, pienso en su boca y saboreo algodón. Tres o cuatro, los labios se hierven. El beso evapora. Mi novia se besa con otros. La sociedad se ofende. Y por un ínfimo momento recuerdo a mi abuela. Si sigues así, nadie te va a querer. Los labios se chupan. Nunca vas a ser suficiente. El beso no para. La monogamia se ofende. Mi novia se besa con otros y yo pienso en su boca cuando habla de libertad y esbozo una nube. Abuela, ojalá te hubieses querido como yo aprendí a querer. Y porque dos no da, dos no da. La monogamia no va más, no chica. Da. Así que sigamos con otro, ¿no? Ahí va. Bueno, sí, este también es para mis compañeras. Les dije que no soy monogama. Así que tengo unos cuantos. Se llama Pi. 3,14 besos quiero darles. Besos que algunos días puedo regalarles. Con un pequeño lacito hecho de cobre o de un rulito. Besos que fluyen entre cumbia y huracanes que dan vueltas en un triángulo de colores otoñales. 3,14 besos quiero darles. Escribirle un poema de los lindas que se ven cuando no saben que las miro y aún así se abrazan y suspiro. No hay longitud de besos ni circunferencias cromáticas suficientes sobre las que pueda escribir cuando ellas vibran cerca. Yo no quiero que sean suficientes, porque ya a veces son matemática y otras son arte, porque me abrazan cuando brillo y me ofrecen manos para entrelazar toda la noche como pequeñas margaritas rodeando un chocolate. Las escuelas ya no me engañan, con ustedes aprendí que pies más bien la relación directa y constante de querer. ¡Bravo! Las palmas. Gracias. Qué divino. ¿Ninguno más? Uno más y ponemos un tema. Más. Dale, uno más y ponemos un tema. Bueno, a ver, para. Te bancamos, obviamente, que deja de buscar busques. Que eso... Proyecto Tornasol. Okay. Vuelvo a pasar el chivo. Bueno. Proyecto Tornasol en las redes. Tornasol, se escribe T-O-U. Acá. Perdón. Se escribe T-O-U-R-N-E-L. Tornasol sería. En las historias de Polésbica están, así que sigan a Polésbica y ahí pueden seguir a Proyecto Tornasol. Sigan a Polésbica. Siempre. Bueno, este, acá nos ponemos amorosas. Romances. Un poco de amor. Se llama Musa de una musa. Me gustan las nubes algodonadas en tus labios. Unas noches las muerdo. Deseo entender si eres agua o algodón. Y sin querer, tus nubes se abrazan a mi boca. Me lleva a riachuelos transgresores y mi balsa de excusas se empapa de flores. Tus nubes escapan a mis párpados y cuando cierro los ojos eres el polvo de ciencia y magia que arrulla las estrellas. ¿No piensas que es terrible la condena de nuestra galaxia? El mundo ha tenido el privilegio de verla, pero tiene miedo de la oscuridad y la osadía de la magnificencia. Miedo a la Vía Láctea, a reconocernos parte de un mundo al que siempre rodea aunque tanta luz la deje ciega. Perdóname, no dejo de pensar y me estás lloviendo. Ojalá cuando me recuerdes esta noche, pienses también que sobre nosotras te beso, mientras te beso y me llueves, una galaxia tiene el privilegio de vivirte desde adentro, de que cada uno de tus átomos sigue brillando con toda la fuerza que implosiona las estrellas, de que puedo transformarte en tus huesos para hacerte posible y de que en tu espalda se dibujan constelaciones que prueban mi teoría. Alguna vez antes ya fuiste polvo. Muchas gracias, Ámbar. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Aplausos. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana. Lesbiana disponible. ¡Miau! Donga na waina na boblan Bati jado sa chompli sa choblan Mi yana mando sa kopla na kodl boom Pandi body yada mi wibosit like a boblan You know what me pum pum Pandi body mi ya waina na boom boom boom boom boom boom Kako boom boom Ak mi bati do sa chompa na boom boom boom boom boom Waina vamos a salir otra vez, les mostris. Ay, no, no. Me quedé agitada. Está hermosí. Así que vénganse a los Lavaste 60-11, ya saben dónde es. ¿Polémica esa apología de la droga? Y sí. Estamos pasando la bárbara. Vino, birra, porro, pucho, radio, mostris. Y encima acaban de llegar ya la Resentimiento y mi cordillerita. Ay, ahora se viene todo. Se está poniendo cada vez más caliente esto. Sí, ahora vamos con una presentación de otra columna, ¿no? Porque hay mil columnas. Tenemos esta temporada de guerra. Sí, guerra. Guerra a base de columnas. Yo invitaría a las Rochas a que pasen al escenario. Pecera. Rochas, bienvenides. Vamos. Bienvenidos, vengan, nos amontonamos, tenemos unas sillitas más para poner, vengan. Compartimos acá. Tenemos que hablar pegadites al mic, así medio chapándoselo. Okay. Bienvenidos, se presentan, quieren... Bueno, bien pegadita, bien ahí. Hola, ahí me escucha. Bueno, nosotras acá somos representantes de un grupo mucho más grande, que somos el grupo Recharge de lectura de historietas. Acá tenemos a nuestra madrina Facunda Saxe, que no quiere subir, pero bueno, nos dejó abandonadas. Bueno, nada, nosotras nos dedicamos a leer historietas, analizarlas, discutir mucho. Ñoñes de la historieta. Sí, sí. Sí, absolutamente. No sé. Bueno, podemos contarles que somos un grupo que tiene perspectiva disidente. De hecho, todos los miembros más cerquita acá. Miembros nos definimos como sexo disidentes, con alguna u otra etiqueta. Así que era inevitable, digamos, que esa perspectiva se sumara en nuestras lecturas. Sí. Y además sí, ya sé. Chapate el micrófono. Bueno, estamos ahora preparando, pensando ya el tercer congreso de historietas que vamos a hacer en este año, en algún momento. Si sale todo bien en septiembre. Bárbaro, si acá la vamos a tener, me imagino. Y bueno, nos dedicamos a leer más que nada historietas que nos interpelan, nos gusta, algunas que no nos gusta también, y nos discutimos. Para bardearlas. Totalmente. Muy bien. No sé, nos falta acá nuestro guionista. ¿Quién es? ¿Quién es el guionista? El guionista acá. ¿Está acá? Lo tenemos ahí sentado, Facu Saxe. Dale, no seas tímida, vení para acá. Un poquito. Bienvenida. También nos falta el otro miembro fundador, Bru. Vení, bueno. Chapate. Hola. Bienvenida. Sentate acá en este mic, mirá, acá tenés uno para vos solita. Me encanta, se está armando acá las Rochas. Hola. Ahí está. Bueno, las chicas se están olvidando decir algo. Que las Rochas leen mucha historieta torta, ya que estamos en Polésbica. Mucha, demasiada. Vénganse a leer unas historietas. Ya, venimos ya haciendo una serie de hashtags en Instagram con las Rochas leen y específicamente últimamente mucha historieta lésbica. ¿Cómo eso, las redes, tenemos que decir? ¿Cómo nos les encontramos? En Instagram estamos como Grupo Rorschach. Rorschach, como el test de Rorschach. Sí. Bien. Y en Facebook también. Como lo vamos Grupo a Rorschach publicar. De lectura de historietas. Sí. Bárbaro, lo vamos a publicar en Polésbica también para que le sigan. Y creo que la idea es como que empezar a venir una vez cada tanto y hablar de alguna historieta que se cruce con algunas cosas que tienen que ver con disidencia, lectura desde el culo, cosas así, ¿no? Lectura anal, lectura... Estoy con la anal últimamente. Me encanta dilatadita. Y yo les iba a decir a las chicas que hablen de la historieta esta Chongas, que ustedes la leyeron. Es verdad. Chongas estuvo presentando en Espacio Cramp hace 15 días. Es una historieta de Agustina. Agustina la encuentran separado en Facebook. Agustina Historietas, creo que está también en Instagram. Sí. Y es una historieta toda de chongas. Está excelente, muy recomendada. Estuvo, me parece, en el Jauría. Sí, y que en se Jauría, llevaba mucho sí. en Jauría, sí, chonga. Sí, sí. Sí. También. También, la presentación de Agustina la tuvimos hace 15 días en CRAM. Sí. Fue muy copado porque habló tanto de su libro como su libro anterior, Diverses, que... También es un alto recomendado, Diverses. Es una, digamos, una historieta periodística en la que va haciendo entrevistas a distintas personas del colectivo LGTB. Buenísimo. ¿Qué? Diverses, chongas... Y algunas cosas se consiguen en CRAM ya. Bueno, ya que están en CRAM organizado. Pasa el chivo, ¿dónde? No sé dónde está. Diagonal 77, número 343, creo que es. Está al frente del Liceo Mercante. Que el año pasado hicieron un tinta queer, que le están poniendo onda. Y nosotros en el Congreso de Historietas hacemos cosas con historieta y disidencia. Invitamos a un colectivo que se llama Secuencia Disidente. Y hay con mucha movida de historieta feminista, torta, LGBT. Uh-huh. Y la idea del grupo es como pensar un poco todo eso, ¿no? Sí, también hay una historieta que leímos el año pasado, que tuvimos la suerte de ver y conocer a la autora, que es Femimutancia, con su historieta Alienígena, que también súper recomendadísima, que seguramente vamos a hablar acá en algún momento. Y nada, está muy bueno y podemos hablar de estas cosas ahora, por suerte. Buenísimo. ¿Y qué pasa con la academia? Ay, después... Se puede hablar un poco, pero hay un problema. La historieta es basura, así que en la academia no se puede trabajar mucho, pero nosotros decimos que somos un grupo fracasado, porque nuestra idea era hablar de historieta en la academia y no funcionó. No, pero igual nos gusta, así que seguimos pensando en la historieta. Y la historieta es donde cada una se identifica, ¿no? Somos las marginales de la academia. Sí. Así que... Bueno, bienvenidos a Polesviga, entonces, les marginales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a tener, obviamente, la columna, que es lo que estamos presentando, la columna de Las Rochas, que obviamente por las redes de Polesviga les vamos a contar en qué programa vamos a tener el placer. Buenísimo. Les convido vino para brindar. ¿Me quieren contar algo más? ¿Quieren decir algo más? El mic es de ustedes. Salud. No, que es lindo leer historieta, y más si es historieta de tortas, maricas, trabas. Son lindas estas historietas. Y si buscan en el grupo, nosotros siempre estamos como compartiendo que se puede leer de esas cosas. Sí, y además está bueno los debates que se van haciendo en el grupo, que ahora no estamos con problemas de horario, pero generalmente tratamos de juntarnos regularmente para poder discutir. Tenemos discusiones fuertes. Nos agarramos de las mechas. También. Bárbaro, guerra. Sí. Hay mucha guerra en Las Rochas. Sí. Hay gente que odio del grupo. Me encantan esas internas, las pueden venir a contar a Polesviga también, porque tenemos un momento paparazzi mostri que se está armando. Otra vez las redes, así, porque todos fumamos porro y nos olvidamos de cómo nos encontramos en las redes después. Si quieren, estamos en Instagram como Grupo Rorschach, en Facebook como Grupo Rorschach, y Grupo Rorschach en Facebook y en Instagram, y creo que no tenemos más redes. No. Twitter también, pero no lo usamos. Sí, bueno. Twitter tenemos, pero no lo sabemos. Desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible, quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio, y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Yo me mato por su honra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenin Lovat. Ella no es de nadie, ella es de todas. Es poliamor. Es la punky más guapa de toda la ocupa. Ella está conmigo y también está con muchas. Sudadera de cortatu, el pelo rapado, dilata y aros. No es una punky de plástico. Se quita la Harrington, se deja las marcas. Le gusta de arte preciado y también la bichichi. Le ha tocado y a Nelly chica me mato por ti. Pero no puedes saltar la disciplina de partir. Lleva la contraria a la asamblea. Somos colgadas y nos olvidamos de contar que robamos para la editorial de Ticún y Cuco para Encapuchada. Y quería decirte a vos que estás en Hong Kong, mi Sandra y Celeste. No puedo creer, porque soy muy fumaporro. No te nombré, pero te pienso todo el tiempo, te extraño. A vos, Sandra, Celeste, que estás allá. ¿Dónde estás? Está en China hace meses, años. Ay, no sabés lo que te extrañamos acá, Fiore. Igual está haciendo un relevamiento de lesbianas y maricas chines. La verdad que la militancia que estás haciendo en China, ¿cómo, qué mostra que sos, Fiore? Mostra. Sabés que acá Polésbica te ama. Te extrañamos, fuerte, Fiore. Fuerte, sí. Te extrañamos. La verdad, te admiro. En otra vida quiero ser como vos. Torta nómade. I love you. Tenemos ahora... ¿Qué? Contame. No, porque dije torta nómade y me acordé que acá están los fanzines de Tortillerix, donde está nuestra Sandra y Celeste. Tenés razón. Y también tenemos los fanzines con algunas entrevistas de Polésbica para la gente que está acá en la fiesta desbordando el auditorio. Están desbordando. Sí. Yo no sé cómo estamos concentradas acá. Pero bueno, les voy a decir en medio de este quilombo que tenemos los fanzines también. Sí. Con las entrevistas que transcribieron. Sí, también lo pueden adquirir. Hay una rifa, porque nosotros somos autogestives, obviamente. Obvio, la radio tenemos que pagar este espacio. Hay que pagarla de algún modo y la pagamos entre todos. Endeudades. Estamos endeudades como está todo el mundo. Es así. Y estamos odiadas, endeudadas, endeudades y odiades. Y acá voy a presentar a Beatriz de Hurlingham y a la más jodida, bienvenides, mostris. Oli. Oli. Y esta es una columna a la que también, como pueden ahí por las redes contarnos qué odian, a qué ¿cómo quieren odian? Que... ¿Por qué odian? ¿Qué odian? Cuéntenos de qué va la columna Poliodio. Bueno, este 2019, yo no, en un punto siento que Plutón abandonó mi signo y me siento más zen, pero igual como que el macrismo me da motivos para odiar todo el tiempo. Creativa. Las paquis me dan motivos para odiar. Les aliades feministas que se nombran con E. Vomito. Pero son varones cis, me dan motivos para odiar. Vomito caca. Tenemos un montón de cosas para odiar. Voy a empezar por la sección macrisis. Dale. Bueno, obviamente... Esto después se va a ampliar durante el programa, ¿no? Pero las vecinas que votaron a Macri y ahora pagan $5,000 de gas y lo siguen votando porque es culpa de no sé quién, pero de Macri no, porque... ¡Ojos de cielo! Hay que ahorrar para pagar la luz, tener sí. todas las cosas en orden. Las vecinas del interior que decían que en Capital y La Plata, por ejemplo, pagábamos poco de gas y luz, son objeto de odio. Eso tampoco se podía. ¿Viste que te dicen no. así? No, eso no era. 700 era una pesos, fiesta. 500 pesos de luz, ¿quién pagaba? No, eso no era. Hay que pagar la fiesta ahora. Hay que pagar la fiesta. Se viene un año de elecciones, así que tenemos mucho para odiar de la gente que igual piensa votar a Macri. Ay, qué fuerte. Tenemos acá a la diputada nacional, futura intendenta de La Plata, la Valentina Pereira. Bienvenida a la Argentina. ¿A dónde está esa cabeza? ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Así que podemos odiar a la Vidal por la no implementación del cupo laboral trans. También. También va a ser objeto de nuestro odio. ¿Qué más, Majo? Yo odio más directamente la gente que va a votar. En fin. Directamente. Yo estoy más anarquía. Claro, estoy preparando un buen soretito para meter en el sobre, cagar toda la urna, ojalá. Pero bueno, también me empieza a generar un odio todo el circo electoral, que claro. es el año de elecciones, ¿no? En este país. Este año tenemos elecciones y tenemos encuentro plurinacional de mujeres, mostris y otras en la Silver City. Yo todavía no caigo que sacan La Plata. ¿Qué vamos a odiar de eso? Todo. La sororidad. A las mujeres... Ah, re. Polésbica. No somos políticamente correctas, somos incorrectas. No, aparte acá otra cosa que tenemos que decir, no somos un programa de radio, somos un loco. Somos un loco, sí. Es así, así que sepan. Así que sí, la sororidad, esta cosa de ser hermanas. No, oh, basta. De crear desde el amor. Crear desde el amor y la solidaridad. Sí. Muerte a la hetero del útero. Muerte, muerte al pacifismo. Siempre, desde el año pasado nos manifestamos anti-Gandhi. No queremos ser a Gandhi. La gente que cita a Gandhi la odiamos profundamente. Sí. No somos pacifistas. Queremos la guerra. Este año estamos en guerra. No, olvídate. Este año peor. Guerra práctica ya. Guerra práctica. Ya, las armas. Claro. Armas. Yo tengo acá una Victorinox. Me encanta. En los siguientes programas vamos a promocionar en nuestra agenda y en nuestros emprendimientos Mostris las organizaciones de autodefensa que hay acá en La Plata. Es verdad. Sí. Y también nos pueden mandar, porque somos un programa federal. Opa. Opa. Nos pueden contar en las provincias en las que vivan o en los países, porque también somos internacionales. Obviamente, nos están escuchando en Berlín. En Brasil. En Brasil. China. En China. Futurista. Zapatuna convicta. Tenemos unas brasileñas que saben que nos están escuchando. Sí, lésbicas futuristas. Ahí está. Así que bueno, tenemos mucho para odiar. Tenemos gente que participó de la encuesta en Instagram. Por ejemplo, una persona nos dijo que uno de los motivos para la columna de poliodio es paquis curiosas que te dejan en banda por chabones. Dolida, lesbiane, que viste que la paqui es peligrosa. La paqui es paqui. Y bueno, paqui paqui. Hay que ver si te arriesgas. Sí, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Después odia? Desde Brasil nos mandan, en Brasil tenemos a Paulita de Río de Janeiro y tenemos en Río Grande do Sul, do Norte, perdón, a la Pequi y a Cami. Ah, es verdad. Nos mandan que tenemos que hacer una columna de odio a Bolsonaro. También. Obvio. Desde que asumió Bolsonaro han asesinado un montón de mostris en Brasil. Así que, bueno, le vamos a dedicar una columna a Bolsonaro. Por supuesto, se la merece. Y también nos dicen que uno de los temas para ver es llegar a fin de mes. El 15, fin de mes es 15. ¿Cuándo no tenés plata? El 15. Ya está. Y bueno, sí, dediquémosle el odio a no llegar a fin de mes, como siempre. Bueno, siempre... Siempre políticamente incorrectas. Capaz no les va a gustar lo que vamos a odiar. No sé, tal vez odiemos a las madres, al útero, a la maternidad, y bueno, a la sororidad. Apaga la radio en ese momento, amigue. Claro. Tal vez odiemos a tu novio, a tu marido, a tu compañero de construide. Fúgate. Pero bueno. Nosotras nos fugamos el año pasado. Por eso ahora estamos en guerra. Pero te hacemos el aguante en la fuga. Fúgate. Tenemos la campaña de los billetes para que te fugues. El billete llegó a Santa Fe. Quiero contar una anécdota del billete. A ver, contanos. El otro día en la peluquería, yo soy peluquera, y cayó una clienta que tenía que pagarle al herrero, le conté de la campaña y me dijo, tengo 10 mil pesos para pagarle al herrero. Le dije, lo sellamos. Sellamos 10 mil pesos con fugata al lesbianismo. Quiero decir, el lesbianismo lo sostenemos entre todos y ella se selló, paqui ella, pero bueno, 10 mil pesos. Entramos, el herrero chocho, entramos también al sistema bancario. Otra clienta se selló 3 mil pesos para depositar en el cajero en sobre, depositó 3 mil pesos, también entró. O sea, ojo. No quiero tirar un chivo, pero. Tíralo. Corte Salvaje promueve la fuga al lesbianismo todo el tiempo. Yo lo único que hago es sellar billetes. Ahí le pongo más harta de la gente, puede decir que también sella. Estamos y los cortes, vos llegás con un corte paqui, te haces un jopo años 90. ¿Cómo salís de ahí? Salís lesbiana. Yo. Quiero decir esto, yo soy evangelizadora del lesbianismo. ¿Qué sé yo? Un rapadito te llevas. La gente viene a buscar el rapadito. Es así. Hay que salir del closet de todo, del pelo, del porro, de todo. Bueno, entonces vamos a odiar la moral, los peinados normales. Basta el fascismo de la belleza, basta. Artes de que sean fascistas todos. Quiero preguntar a nuestros oyentes, ¿qué opinan de esta consigna de este programa que es ¿vuelve la monogamia? No charlamos de eso. ¿Qué pasa que la gente no quiere comentar lo de la monogamia? Algunas cosas nos están comentando, estábamos subiendo las historias, pero bueno. Las quiero leer. Todas las respuestas hasta ahora son no, la monogamia es lo peor. Queremos la verdad. La verdad. estamos todas agarradas de los pelos, loca. Vamos a hacernos el aguante entre todos. ¿Qué pasa? No aparece en ninguna respuesta la palabra celos. Sí, dale. Chiques, otra hola. Cosa. Otra. Estamos indignadas. Esto podemos hacer un programa entero. Obvio. Entero, tres horas hablando de la monogamia. Basta de mentir. En un rato vamos a presentar la columna de las licenciadas que Lesbians al Divine y capaz ahí les podemos preguntar. Ahí se va a poner picante, ¿no? Sí, para mí ahí. Yo estoy esperando esa parte del programa. Yo pago muchísimo bille para ver qué hago con la monogamia. O sea, le estoy pagando a la psicóloga por este tema. Por eso, Lesbians al Divine. En un ratito. En un ratito. Y ahora, bueno, nos despedimos. Y les pedimos que colaboren, que nos manden su colaboración de odio a esta columna. Recuerden que el odio es político, no es el odio de la vecina que odia a la vecina que vive en el PH, que es lesbiana, a la vecina que los gatitos maullan. No es el odio fascista de la vecina ni del vecino. Es un odio político. Un odio que nos pone en guerra. Muchas gracias. Colaboren con la rifa. Tenemos rifa, somos autogestives y tenemos que pagar el espacio. Así que busquen por ahí a Maca, que se está encargando de las rifitas. No al drama, sí al bardo. Amiga. Lesbians al Divine. Amiga, date cuenta. Polésbica en el bar. Lesbobardismo ya. Date cuenta. Sí, igual te hablo. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra. Bueno, un momentazo. La columna que llevo a presentar en este momento es tremenda. ¿De qué se trata? Ay, Lesbians al Divine. Ay, no te puedo creer. Esperé esta columna durante la primera temporada y bueno, por lo menos en la segunda llegó. Mira, te voy a presentar a Estamatea, licenciada Estamatea, mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenida. Y le voy a presentar acá a mi derecha a la doctora Mechi Sordo. Bienvenida. Buenas noches. Ay, qué placer. Cuéntenme de qué va la columna. Antes que eso, discúlpame, quería decirte que nosotras somos de Freud. Ah. Fundación. La Fundación Freud. Queremos presentar esta noche la Fundación Freud. Es una fundación que venimos construyendo. Las siglas son Fundación Renacer Holístico Integral y Diverso. Diverso, siempre diverso. Lo pueden buscar en internet, www.freud.org. ¿Berg con B corta? Berg con B corta. ¿Puede ser que falte la licenciada Pilar? Está sí, con un problemita gástrico, pero en la próxima semana va a estar con nosotras. Falló hoy, pero por problemas que la exceden. Bien, bueno, quería empezar preguntándoles, tal vez es una deformación académica que tengo, pero quiero preguntarles por su grado académico, digamos, ¿a qué institución pertenecen ustedes, además de Freud, que es donde están trabajando hoy? Queremos decirte principalmente que somos terapeutas. Uh-huh. Psicólogas sociales. Son psicólogas sociales. Preferimos llamarnos terapeutas. Bien. Bueno, ¿dónde estudiaron? Quiero presentarme yo. Estudié en la Universidad San Blas Pascual del siglo XXI. Tiene una sede en Ginebra y una sede en Berisso, en la cual me dedico, en la capital nacional de la inmigranta. Uh-huh. Estás haciendo una tesina, me dijeron. Estoy haciendo una tesina sobre sexualidad y la pedagogía del oprimide. Y acá quiero presentar, discúlpame, un momentito. Bueno. Sí, tenemos una estudiante de los últimos años, igual es licenciada, pero ella es una estudiante avanzada. Es lesbiana y vegana. Y ¿querés decir algo? ¿Puedes hablar? No me enorgullezco de mi formación. Estudié en la UCALP. ¿Estudiaste en la UCALP? En la UCALP. Bien. en la Universidad Católica, quería decir. No me enorgullezco. ¿Tu líder es el Papa Francisco? No me enorgullezco, estoy diciendo. Bien. Pero para resarcirme de eso, estoy haciendo la especialización en modernidades y géneros. Ay, no te puedo creer. ¿Y es verdad que la licenciada... En Punta Lara. ¿Qué? En Punta Lara. En Punta Lara está esa sede de la Universidad Maimónides, donde estudió la licenciada Pilar, a quien instamos a venir el programa que viene. Es que es una de mis guías y de ahí me vio. Te una vio. Persona me vio. Maravillosa, una persona sensacional. Sí. Bueno. Sí. Salvo los problemas que está teniendo gástricos, que bueno, son problemas menores, pero es una persona fantástica a la que le debemos un montón. No es lesbiana. ¿No es lesbiana? ¿Qué es? Mujer. ¿Es mujer que ama a otra mujer? Mujer. Bien. Mujer asexual. Le preguntamos cuando venga qué es. Sí. Yo quiero decir que nuestra estudianta se nombra lesbiana y yo la respeto y le nombro lesbiana porque ella me pide que sea lesbiana, si no yo jamás le faltaría respeto de esa forma. Ante o sea, todo, sos inclusiva. La Fundación Freud está en construcción en algunos aspectos todavía. Es diversa. Hoy por hoy. La licenciada tiene un grupo del que se encarga, que todavía no tiene muchas participantes, pero bueno, está ninguna bien. Ninguna, todavía. Igual después vamos a hablar de una manera que la licenciada tiene, igual de aportar dinero a Freud. Después lo comentamos a eso. Bueno. Escuchen, esa parte les va a encantar. Está en Mercado Pago. Bueno, después lo comentamos. Quiero mandar un saludo a todas las personas de Berisso, la capital nacional de la inmigranta, en donde fui reina nacional de la inmigrante en el año 1997. No te puedo creer, ¿de qué colectividad? De la colectividad de las de las personas de Uruguay. Bueno, les quiero preguntar, ya se presentaron, me encantan los grados académicos que tienen. ¿Qué consultas reciben habitualmente de la gente, de la diversidad, de las personas diversas? Bueno, todavía no tantas, porque estamos... O sea, nosotras publicamos en la revistita El Atalaya. Atalaya. Y entonces estamos, lo dije recién, en construcción. Pero bueno, por ejemplo, orgasmo vaginal, clitorial o anal. Esa es una de las consultas. Sí, a mí me consultan por diversos temas en donde estoy estudiando sobre mi tesina, lesbianismo, el trauma que causa ignorancia y represión, el amor es alabado, la homosexualidad sentida. ¿La homosexualidad, perdón, qué? Sentida. Bien. Principalmente somos militantes de la vida, militantes del amor. Nuestra misión es poder incorporar las diversidades, este tema nuevo que está surgiendo alrededor nuestro, que es la homosexualidad, lo queer. ¿Lo queer? Lo queer o care. Care, creo que se dice care. Lo care, bueno. Bien. Diversidad ante todo. Y bueno, quiero presentar a nuestra compañera lesbiana. Love is love, love is love. El amor. Yo vi un beso de Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, besándose con su novio, que decía hashtag love is love en la semana de la diversidad. Digamos, está alojado ahí en Freud. Básicamente es la línea de Freud, porque las compañeras siguen ese lineamiento. Bárbaro. No el de todas. Yo quiero decir en unos comentarios que estamos recibiendo un montón de consultas. Antes de venir a la radio ya recibí cartas de oyentes. ¿Trajiste tus fichas? Traje mis fichas. Traje una carta que me hizo una persona que está muy aquejada por un malestar que le está ocurriendo en su presente, que si puedo lo puedes leerla, sí, puedes leerla. De paso, invito a que todas podamos participar, por supuesto, con nuestra supervisión. ¿Te puedo hacer un paréntesis? ¿Cómo puede participar la gente que escucha este programa? De esta columna. Puede enviar cartas, puede participar en una presencia situada, puede enviar hashtag y WhatsApps a la, no sé, a la por radio. Ahí te interrumpo, a la página de Polésbica, por ahí nos pueden mandar su consulta. Para a Instagram, por ejemplo, pueden Instagram mandar. Polésbica en el bar. Bien. Se viene la mesa, se viene todo. Perdón, mil disculpas. No es muy problema. Corporal la doctora Sordo. Si me permiten, puedo leer una carta. ¿Puedes? De una de nuestras oyentes. una participante, porque ante todo no llamamos pacientes a las personas, sino participantes. Por esta cuestión del padecer. Paciente es igual a alguien que padece. Sí, entonces bien. Participamos en su resignificación, de su subjetividad, de su devenir. No estoy ni a favor ni en contra. No afirmo ni niego. Bueno, si me permiten voy a leer una pequeña carta, unas pequeñas líneas que me mandó una persona que necesita ayuda. Querida doctora, espero que esta carta que te escribo, porque tengo un gran problema. ¿Es posible ser una persona, ser varón y mujer al mismo tiempo? Yo soy tan solo una chica de 20 años y amo profundamente a otra chica. Esta chica también me quiere. Este problema sé que no es posible. Necesito ayuda, por favor. Cuento con ustedes. Por favor, respóndame. Por favor, ayúdame. ¿Cómo ayudarían a esta compañera que está enamorada de su amiga? Yo todavía no termino de entender la ayuda. Y el problema que está teniendo es que, bueno, no sé. ¿Es lesbiana? Yo no me atrevería a decir, pero la estudiante avanzada puede decir algo sobre el tema. No termino de entender por qué pide ayuda. Supongo que, o sea, no quiero ser autorreferencial, pero, por ejemplo, yo ahora estoy como de novia, no sé si se sigue usando ese término ahora en el poliamor. No, no se usa. Mi compañera. Estoy vinculándome con mi prima. Ni ella ni yo salimos del closet con nuestras familias y yo no sé cómo decirle a mi madre. No, pero la carta no habla de salir del closet. Bueno, pero supongo que ese puede ser un problema. Sordo. Yo opino que el silencio también es salud, que no hay por qué estar comunicando tus intimidades. O sea, no le diría a mi madre. ¿Por qué necesitas decirle eso? Y porque estoy en una situación de incesto más lesbianismo. ¿De insecto? Y es mi prima hermana. O sea, bueno, el tío Pedro es el papá de Sofía. Yo diría que lo mantengas en la intimidad. ¿Qué es lo más grave para vos? O sea, ¿qué es lo que más te aqueja? Yo quiero ir a la cena de Navidad y poder chapar con ella. ¿Poder chapar, decís? Poder chapar en el momento de decir Feliz Navidad. Discúlpame, pero ¿qué hay en vos que necesita decir eso? No sé. Yo opino que el silencio también es salud, que no es necesario decir todo lo que sentimos. No vamos a entrar ahora en este momento. Este momento es de presentación. Bueno, yo solo vamos a quemar las naves la próxima semana con todo esto. Bien, a mí igual esta cuestión de que la doctora Sordo me diga que guarde silencio. Ya te dije, el espacio Freud está en construcción. Bien. Vamos de a poco. No sé si puedo confiar en ella, me parece un poco fascista. Vamos a ir confiando. Bueno. Bueno, me quedo en sus manos, entonces. Bueno, entonces pronto nos vamos a encontrar con una columnaza de dos personajes acá. Que tres. Tres personajes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. No, que no me quería ir sin preguntarles la pregunta del programa, que es si vuelve la monogamia. ¿Qué opinan? ¿Se fue alguna vez? ¿Vuelve? Desde Freud tenemos muy claro, a ver, que todos somos perverses. Polimorfes. ¿Sí? Sí, sí, polimorfes. Entonces, ¿qué significa? Lo vamos a ir trabajando. Lo dejamos acá. Discúlpame, yo quiero decir que el impacto psicológico que puede tener este tema es muy controversial y puede alojar muchas problemáticas en la índole familiar que yo preferiría resguardar y tener en el silencio. Nadie quiere hablar del tema, básicamente. Nadie se quiere hacer cargo de que, bueno... Bueno, lo seguimos hablando en terapia cuando... Lo seguimos la próxima sesión. Y sí, me parece que sí. Excelente. Porque si no, estamos en un momento de fiesta, la gente está chapando en este momento. O sea, no sé qué decir. Más ya encararemos esta cuestión del yo. Bien. En el poliamor. Les dejamos la invitación para que participen de esta columna cuando aparezca la pregunta en Instagram. Pueden mandar su consulta. Acá las profesionales... Quiero mandar un saludo... muy especial a una persona sensacional, a una persona que me acompañó en mi doctorando, en mi directora de tesis, la señora Bernie, que le mando un beso porque Bernie. Fue Bernarda, la hermana Bernarda. La hermana Bernarda. La Bernarda Bernarda es la directora de la universidad en la que estudié, en la que estoy haciendo mi doctorando. Bien. Y le mando un beso enorme, gracias por el camino recorrido, te mando un abrazo. Una persona espectacular. Bien. Bueno, muchas bueno, gracias. Bueno, y yo le saludo desde acá a la magíster Pilar. Bien. Pilar, te convocamos a que vengas al programa. Te necesitamos. Bueno. Que te mejores. Me encanta. ¿Cómo les gusta charlar a les psicólogues? Che, tremendo. Porque es por la palabra. No, es por la palabra. Abordamos desde la palabra. Va a ser un comentar situado y a partir de sus problemáticas que vayan surgiendo a lo largo de su vida y de su actuar y de su historización, vamos a ir... De su subjetividad. De su subjetividad, de la resignificación de su historia. Vamos a ir abordando las problemáticas que la quejan para que pueda ser una persona más feliz. Me encanta, yo ya me estoy levantando con el vino. Nos conocimos de Miami. Tus labios pude sentir, bebiendo en la piscina, sintiendo que valía un poco la bueno, pena vivir. Seguimos de polémicas. Y welcome to Miami. Estamos con invitades, ¿no? Tenemos otra columnaza que presentar, que es las colas trepadoras. Hola. Bienvenides. Hola. La Odisea y Gloria. Colas trepadoras, así es. Ese es el nombre que elegimos. Miau. Cuenten de qué van las colas trepadoras, a qué colas se trepan. Primero habíamos pensado llamarnos las maricas no somos, pero como es una columna en la que nos gustaría también poder charlar con otras identidades, elegimos nombrarla colas trepadoras. La idea es también que se discuta en torno a la identidad marica, pero además difundir trabajos de la disidencia sexual y de género, artistas de la disidencia. Me encanta, qué divertido. Contame, Gloria. Bueno, más que nada hablar solamente de artistas disidentes y nada, no binarias y todo lo que nos hace expresar más nuestro arte, que es la disidencia. Como Gloria, que es una no binaria de la ciudad de La Plata. Claro, sí, bueno, yo soy una no binaria y bueno, una travesa de noche y... Ay, me encanta, no se presentaron, es verdad, dijimos la Odisea y Gloria y claro. Cuéntenos. Y una traviesa en la drag fiesta. Llegó una traviesa, la Yoshi, bienvenida mi amor. Hola Yoshi, hermosa. Te extrañé mucho. Bueno, contanos. Que venga la Yoshi a saludar. Que suba la Yoshi, dale. Como siempre, mi amor la reina. Bienvenida, mi amor. Divina, hola, maquillada, Yoshi. Teñida, Dios. Hay que hacer televisión. Ya está, lo vamos a empezar a televisar el programa siempre. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¡Mua! Hola, Tore. Bueno, la Yoshi se suma. Está saludando a todos porque es diva. Hoy vamos a arrancar entrevistando, haciendo una entrevista y bueno, vamos a estar recomendando artistas y trabajos de la disidencia sexual y de género. ¿Hoy a quiénes? ¿Quiénes hoy vamos a estar entrevistando a La Resentimiento y a Miss Cordillerita, que se vienen con mucho salseo. ¡Uy! ¿Salseo? ¿Qué pasa si suben? Siempre salseras, nunca insalseras. ¿Por qué no les invitamos al escenario? Que vengan. Yo cedo el micrófono y se queda. Vos también lo cedes, amiga. Sí, por supuesto que sí. Bueno, al escenario, vamos. La Resentimiento y mi Cordillerita, bienvenidas. Un fuerte aplauso. Bueno, colas trepadoras. Yo dejo el mic y gracias. Que disfruten. Muchísimas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo andan, chicas? Bien. Mal. ¿Mal? Bueno, mal. ¿Por qué mis cordillerita? Por la vida. La vida es horrible. ¿Por qué tan oscura? Yo soy oscura y triste. ¿Querés empezar? ¿Quieren empezar leyendo su material? Bueno, un poco. Si hay que leer algo triste, puedo empezar leyendo. ¿Vos vas a leer triste. Cosas tristes? Bueno, leo algo triste. Me hubieras avisado y venía más tarde cuando terminé. Ay, por favor, viniste porque te saqué de la cama, nada más. Bueno, leo. Si me dejan, leo. Bueno, esto se llama Facundita. Me llamo Miss Cordillerita, pero también Facunda. No hables, dice la voz, no hables y que todo quede adentro. No hables y adentro sangro, me seco. No hablo, pero me consumo. Voy rompiendo y odiando este cuerpo, mi cuerpo. Lo no dicho se queda adentro y se convierte en suicidio, en autodestrucción. ¿Qué pasó cuando ya no dibujaste imágenes de destrucción? Todo quedó adentro y comenzaste a destruir tu cuerpo, a odiarlo, a odiarte. No hablar y odiarte, no moverse y destruirse. Facundita quieta en un rincón, escuchando, llorando en silencio. Facundita quieta en un rincón, testigo de su propio suicidio, testigo de su autodestrucción. Arrancarse partes con una hoja de afeitar. ¿Cómo se recuperan las partes de tu cuerpo que te amputaron, que te amputaste? ¿Cómo se vuelve del suicidio? Vomitaste tu voz, arrancaste tu cuerpo de tu propio cuerpo. Ya no había voz, ni cuerpo, ni lengua, ni palabras con las que decirse. ¿Por qué le tengo tanto miedo a los gritos? Hablar de nuevo no estaría fácil. La garganta duele, la garganta enferma, la garganta está muerta. Vos la cortaste con una hoja de afeitar, hasta que quedó seca. Te lo dijeron, no tenías otra opción, te lo dijeron, te obligaron. No hables, no te muevas, no mires, no respires, porque las que son como vos no terminan bien. ¿Por qué pensás que dije que a mi bebé no lo va a sostener ninguna marica? Porque las maricas no existen. Y ahí la luna de sangre se derramó en tu garganta hasta que se secó. ¿Cómo se vuelve del suicidio? La garganta duele, hablar con la garganta duele. La otra opción, no hablar y repetir el suicidio. ¿Es una opción? En la mirada de la noche de mi amiga vio la comprensión. Ella une los puntos mucho más fácil y entiende lo que mi garganta apenas puede decir. Quiero hablar y se me cierra la garganta. ¿No se dieron cuenta de la contradicción? ¿No se dieron cuenta de la condena? O tal vez sí, tal vez lo que querían era condenarme a la autodestrucción. Sigue un poquito. Fuertes más. Fuertes aplausos. Miren. Fuertes. Ya termina, es que la primera... Siempre así alegre, vieron, pum para arriba. ¿Cómo le pedís a alguien llamado Facunda que no hable? Facunda es la elocuencia, Facunda quiere decir elocuencia. Callar a Facunda es asesinarla. La paradoja de un nombre, te voy a llamar Facundo pero no hables. Porque las que son como vos si hablan, si se mueven, si besan, terminan mal. Mejor suicidate, Facundita. Llamarse Facundo y que no te dejen hablar, la contradicción de la carne. La paradoja que nunca había visto. Facundo está muerto, lo asesinaron. Lo confinaron al silencio hasta que se mató. Pero Facunda no está muerta. Entiende, reconoce, siente la elocuencia en su nombre, y aunque habitó un cadáver por casi 30 años, aunque le cueste retomar la propia lengua y la propia voz, aunque hay mucho que no entiende, está dispuesta. Facunda está dispuesta a abrir su boca y que salga fuego. La furia infernal marica contenida que los incinera a todos los que la suicidaron. Facundita se refugió en un témpano gigante muy adentro y cerró la boca. Pero dentro de la boca quedó el fuego, que la fue consumiendo y dándole vida. Facundita refugiada en un rincón, ahí, con su fuego. Un fuego que le da un poco de calor a la garganta de Facunda. Así, tal vez, en alguno de estos intentos, pueda hablar de vuelta, como si hace casi 30 años. Fuertes aplausos para Facunda. ¿La resentimiento va a leer algo? Bueno, yo tengo que explicar que me separé y que por eso las cosas que voy a leer tienen que ver con eso. Contextualiza, por favor. Sí, fue hace como 2 años, pero bueno, fue la última pero vez no que pero no puede escribí. Dejar atrás nada. No, yo ya lo olvidé, pero... Pero bueno, por favor. No volví a escribir, necesitaría como una inspiración, alguien que me enamore y que después me deje, así me puedo inspirar de vuelta. En ese momento en el que me separé, yo estaba sufriendo mucho y ahí nació la resentimiento, o renací como la resentimiento. Y como soy una persona pública, tuve que hacer algún comunicado para informar esta separación. Quiero hacer algunas aclaraciones ante la insistencia de los medios. Sí, la decisión de la separación no fue unánime, sino unilateral. Una vez más, me toca ser la abandonada y andar llorando por los rincones. pero no voy a claudicar a mis deseos de escribirle o llamarle y pedirle por favor que me dé otra oportunidad, que vuelva, que no me deje, que no puedo vivir sin él, que me dé aunque sea sus migajas, que me permita escucharlo, tocarle la barba, la panza, sentir su aliento, sí. Estoy destrozada. Me levanto llorando, me acuesto llorando, no lo puedo aceptar todavía. Para ahogar las penas me estoy dedicando al pete. De forma compulsiva, sin pensarlo, cuando empiezo a sentir esa sensación en el pecho como de ahogo, como si la angustia se me acumulara adentro, se me solidificara y se me convirtiera en un ladrillo que me atraviesa la piel, la garganta, la cabeza, ahí nomás me agarro la primera poronga que encuentro cerca y me la meto en la boca hasta que las liquideces tibias van desarmando de a poco ese ladrillo y puedo volver a respirar. Así soy yo, la resentimiento. Quizás no me da para puta ni me da para poeta. Creo que tampoco me da para resentida, en realidad, pero les juro que hago mi mejor esfuerzo. ¡Fuertes aplausos! ¡Qué resentida! Muy yo resentida. Las voy a interrumpir un segundo porque me gustaría primero que cuenten a la audiencia y a las personas, a las mostris que están acá, quiénes son y también cómo se definen identitariamente. Chan. ¿Quién sos? Chan. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Yo me llamo Facu. Facu Saxe me defino. Mi nombre no es un seudónimo, como mucha gente cree. Es real el apellido Saxe. Y me identifico hoy en día como marica. En este contexto como investigadora marica, por otras cuestiones, pero me identifico como marica y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la escritura marica. Yo soy Atilio y también me identifico como marica y... ¿Qué iba a decir? Mentira, sos heterosexual, está infiltrado. Sí, la verdad es que soy heterosexual, no sé por qué me invitaron. Sí, sí. Sí, seguro, seguro. Sí, claro. Re heterosexual. Ay, pero se me nota, ¿o no? Si quieren leer algunos textos más, estaría dale. Buenísimo. Bueno, yo tengo dos más, uno triste para variar y uno sexual para variar. Bueno, voy con el segundo, dice. Algo hay ahí, en eso, el recuerdo. ¿Quién es esa mariquita de las fotos? La transición hacia la muerte, de marica a niño muerto. ¿Tuviste una nena? Mi nacimiento fue una broma. Una nena, tuviste una nena. Había nacido una marica. Un error. ¿Cómo se asesina a una hija marica? Mi cadáver acá adentro lo sabe. Lo asesina la escuela, los padres, los amigos. Lo asesina el tipo ese que la manosea por marica. ¿Quién le va a creer a una niña marica? Las niñas maricas tienen la culpa. Está grabado en la piel de mi cadáver. Las niñas maricas no pueden existir. No te muevas así que vas a sufrir. No te muevas así que vas a terminar mal. Es tu culpa, marica, puto. ¿Cómo dejé de moverme así? ¿Cuándo fue que me golpearon? ¿Ahí fue cuando empezó el miedo? ¿Fue todo mi culpa? Soy un cadáver, marica, lleno de odio y rencor. La ausencia de algo que mataron a golpes y abuso detrás de un piano en un colegio, una escuela. Una escuela común y corriente, como todas las otras, donde también matan maricas. Ay, no es muy feliz lo que yo escribo, no. Ay, es pum para arriba. Qué poética y una tan prosaica. ¿Qué es prosaica? No te hagas la culturosa. Bueno, acá. Es que no escribo poesía yo. No entiendo mucho la poesía. La separación, uno cuando atraviesa una separación pasa por diferentes estados. Voy a leer otro de esos estados. Que todos los fui haciendo públicos, obviamente. Mis fans me dicen que soy patética, que deje de dar lástima, que todavía soy joven, bella, talentosa, aunque no me da para poeta. Pero todavía no exploré todo el potencial de mi patetismo. Todavía no lo llamé llorando a la madrugada para pedirle por favor que vuelva conmigo y en medio del llanto y de su negativa le empecé a preguntar con quién estaba, quién dormía en su cama, qué tiene él que no tenga yo, qué va a hacer cuando se termine y me extrañe y yo no esté. Todavía no lo hice. Soy cauta, me tomo mi tiempo. Soy la resentimiento. Hago mi mejor esfuerzo en la poesía, en la putez, en el despecho, pero solo sé amar. Hace ya una semana desde que me dejó y todavía no lo llamé llorando, todavía no lo amenacé con quitarme la vida, todavía no lo acosé a mensajes, no lo secuestré, no intenté envenenarle la comida ni vengarme cogiéndome a sus chongos. Estoy muy orgullosa de mí misma, de lo bien que me estoy comportando, de la manera adulta en la que estoy reaccionando sin decirle que lo amo, que no puedo vivir sin él, que la vida ya no tiene sentido, que quiero abrazarlo, sentir su olor, su aliento, que me vuelvo loca pensando en él cada segundo de mi vida, que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo respirar, que estoy muerta en vida desde que me dejó. Soy la resentimiento. Todos mis comportamientos son mesurados, son maduros, son razonados, sazonados, meditados, hasta ensayados, todos mis comportamientos. Este también, que es muy maduro este comportamiento, a ver si de una vez por todas se da cuenta de que crecí, que soy distinta, que ya lo superé. Así quiere volver conmigo, porque si no lo hace, me mato, lo secuestro, o lo enveneno, o me cojo a sus chongos. Salsera picante. Bueno, como muchas sabemos acá y seguramente personas que están escuchando la radio también, hace semanas acá la compañera Facunda fue atacada por el viejo facho de Feynman. A ver el abucheo para Feynman acá, por favor. Básicamente la atacaron por ser una marica visible en la academia, académica, perdón, y me gustaría que nos digas o que nos charles al respecto semanas después cómo te sentís y cómo transitaste todos estos días. Bueno, transité todos estos días llorando mucho porque soy una marica muy miedosa y llorona y me gusta ser así porque es el lugar en el que me identifico también. Y después de 2 semanas de ese momento, que la verdad la pasé para el orto, estoy un poco más contenta porque hubo como mucho apoyo, digo, gente que está acá, ¿no? Mucho apoyo, mucho afecto, mucha red. Yo creo que igual ante los discursos de odio, todo el afecto no es suficiente, porque los discursos de odio nos buscan lastimar, ¿no? Pero está buenísima toda esa red que se armó y hay muchas cosas dando vueltas muy lindas. Y a mí me gusta, me quedo con una frase que salió del comunicado de las mostris académicas, que no es que nos quieran en la academia, digo, ahí hay algo también que tensiona mucho, ¿no? Esto de la visibilidad y el trabajar cosas de maricas, disidencias, etcétera, ¿no? Que es esto de al closet académico no volvemos nunca más, ¿no? De no dejar atrás la visibilidad, la posibilidad de intentar habitar una universidad que muchas veces no nos quiere y que hay mucha gente que no nos quiere en muchos lados, pero la universidad es un espacio que tensiona de otras formas, ¿no? Hoy estoy bien, digo, hoy estoy mejor. La universidad también muchas veces es cis heterosexual, así que... Por nada, supuesto, sí, absolutamente. Y es algo contra lo que batallamos para justamente modificar. Y la verdad que es re importante que muchas maricas, tortas y trabas ocupen cada vez más estos espacios justamente para derribar de una buena vez la cis heterosexualidad. Sí, y hablar. Y traje un texto, no quiero decir el nombre, pero dedicado a cierto periodista, ¿no? Me encanta. Ay, que, y lo queremos escuchar. Que lo escribí hoy, en esta oportunidad. Es mi respuesta un poco, porque yo no salí a responder porque no hay que defender lo que una hace. Lo que una hace se defiende solo. Pero me gusta responder, pongamos, literariamente. Dice, ¿qué te pasa, petiso fascista? ¿Te pasa algo ahí adentro? Mirá que yo soy una marica petiza, de esas que se abren mucho, pero mucho el culo. Me entran dos, dicen las lenguas maricas. O como dice el graffiti ese, me banco la doble anal. Acá al lado me dicen, es verdad. Sí. Entonces, ¿qué te pasa, petizo fascista y mediático? ¿Qué le pasa a tu culito que se frunce? Yo sé cómo somos algunas petizas por dentro. Y ahí, en tu mirada, en tu palabra, en tus gestos, hay un culo deseante. Un culo lleno de tinieblas y telarañas. Un culo que se dilata cuando dice anal. un culo que se dilata más cuando dice abrir, un culo que chorrea ganas. ¿Tantas ganas me tenés? Si tantas ganas tenés, vení que nos cogemos por todas partes y por todos los agujeros. Vení que nos damos, vení que te va a gustar. Se te nota en la cara que tenés ganas. Vení que te enseño mi dildo doble. Vení que te abro el ano castrado de la humanidad. Aunque mejor no, no vengas. Porque a mí me gusta leer con el culo abierto y que se convierta en un cosmos chorreante que nos cubra a todas. Y vos no sos así. Yo soy solo una mariquita petiza que lee y sueña con el culo. Una mariquita miedosa. Vos sos de esos petizos mediáticos y seguro estás lleno de plata. Yo no tengo de esas cosas. Soy hija de una bruja pobre. Soy hija de un niño asustado. Soy hija de aborteras, brujas, indios, negros y ladrones. Mis amigas son todas campesinas muertas de hambre como yo. Habitamos los márgenes y no tenemos tus medios y tu plata. No somos de esconder nuestras ganas de abrirnos el culo como vos. Qué feo ser vos. Qué horrible ser vos. Con tanta plata y tanto odio. Qué feo. En serio, qué horrible. Tanto odio y tanta violencia. ¿No te hace mal? ¿No te hace mal ser eso que mostrás? Ese petizo mediático de ano castrado. Yo soy solo una marica petiza que se banca la doble anal. Pero ¿sabés qué? El amor, y no el amor romántico, el afecto que hay acá, del lado, déjenme ser autorreferencial por un segundo y citar a una amiga, del lado facunda de la vida, lo que hay, el afecto, le pasa el trapo y le pone el culo abierto a todo tu odio. Vomitamos y cagamos y abortamos sobre tu odio, porque somos miles de flores del mal degeneradas que querés exterminar. Pero no vas a poder, porque estás muy solo con tu culo anhelante que no se banca el deseo. Y sí, había pensado en decir, vení petizo mediático que te enseño cosas con el culo, vení que te muestro cómo cogemos las maricas. Pero ¿sabés qué? Me acordé de algo mientras pensaba todo eso. Me acordé que yo no cojo con fachos. Por favor, hay que postear este texto, así lo compartimos por todas partes. Bárbara, esta columna promete. ¿O no? ¿Promete o no? La columna. La columna, digo, esta columna promete. Me vengo a despedir, nos tenemos que despedir. No, todavía no, falta un poquito, pero les vengo a despedir a ustedes, agradecerles. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a... Nos tenemos que ir a bailar ahora. Tenemos hasta las 2 de la mañana para perrear hasta abajo. Hasta abajo. Contame, Ma. Sí, voy. Tenemos un mensaje de Fiore. ¡Ah! Ay, la conductorta, mi amor, las extraño. Y es re lindo poder escuchar desde acá. Estás en Hong Kong, mi amor, en Hong Kong. Ay, International Polesvik. Tomasa del Rey. Desde que para el mundo, baby. DJ Black.